voz que dieron por muerta. Soy la voz que nadie quiere escuchar, a menos que cante en tono de hipocresía, llevando una melodía que nadie quiere cantar. Soy la voz, soy la voz. Gracias, amigo. Gracias a ti, Cheo. Para mí fue un banquete. Y ojalá que se repita.